Estás escuchando Chava Radio. Hola, soy Mar, psicóloga clínica, y hoy en el podcast Entiende tu mente y por conmemoración del día 10 de octubre, Día de la Salud Mental, tenemos adolescentes que nos van a contar sus experiencias con diferentes trastornos psicológicos. De primeras vamos a dar paso a Sara, una chica que ha sufrido una TCA. Hola, soy Sara, tengo 17 años y llevo más de 2 años acudiendo a terapia psicológica para tratar los desórdenes alimenticios que Instagram y otras redes sociales me han provocado. Y cuéntanos, ¿cómo empezó este problema? Pues todo empezó cuando entré en el instituto y mis padres me dejaron tener redes sociales. Fue entonces cuando empecé a obsesionarme con querer tener un cuerpo tan perfecto como el que tenían las modelos e influencers que veía. En ese momento, pues claro, yo pensaba que todo lo que se subía a las redes era real e intentaba alcanzar esas expectativas. Cuando no lo lograba, me castigaba a mí misma dejando de comer o siguiendo dietas poco saludables. Eso acabó siendo un círculo vicioso y terminé desarrollando un trastorno alimentario llamado anorexia. ¿Quiénes se dieron cuenta de este problema y por qué? Pues la verdad es que fueron mis padres los que lo descubrieron, porque estaba adelgazando demasiado y mi salud empeoraba. Acabé contándoles mi problema y se dieron cuenta que necesitaba ayuda urgente. Pero gracias a mi familia y a todos los profesionales que me han ayudado, estoy volviendo a la normalidad después de un largo proceso. Pues a ver, yo te voy a dar unos consejos, en plan a la gente que os rodea. Documentarse muy bien sobre la enfermedad, hablar del tema en un momento adecuado, hablar sin estigmas, no hay que incomodar a la persona, en este caso a ti, hacer ver el problema normalmente, tú no te das cuenta y tienes que hacerte verlo. Hacerle elogios sobre ella y no por el físico. Ahora vamos a dar paso a 2 chicas que han sufrido de ansiedad debido a diferentes motivos. Hola, soy Laura, tengo 17 años y como ha dicho la psicóloga, padezco ansiedad. Todo comenzó en la época del confinamiento. Antes del COVID tenía unas pocas personas de mi entorno que consideraba mis amigos. Siempre había sido tímida, pero eso nunca me había imposibilitado relacionarme. Sin embargo, cuando empezó la pandemia y con ella la cuarentena de 3 meses, empecé a perder relación con mis amigos hasta que el contacto se hizo nulo. También me afectó mucho la muerte de mi abuela en esa situación tan difícil. Al no tener a nadie en quien poder apoyarme, empecé a sentirme sola, pero todo empeoró cuando salimos de la cuarentena. Además de que había perdido las amistades que tenía, tampoco quería conocer a gente nueva. Me daba miedo el hecho de tener que hablar con la gente, me asustaba el rechazo porque pensaba que nadie querría llevarse conmigo. A mi cabeza venían todo el rato pensamientos obsesivos, así que necesitaba estar constantemente escuchando música o algún ruido de fondo para no sentir que me encontraba sola con mi mente. Además, me costaba mucho dormir por la noche y se me aceleraba la respiración. Mis padres se empezaron a preocupar cuando notaron que estaba apagada y que no salía de casa, ni siquiera de mi habitación, así que me llevaron al psicólogo. Tras varias sesiones, mi psicóloga me diagnosticó ansiedad, pero sin duda acudir a terapia me ayudó a poder sobrevivir con ello. Ahora vamos a dar paso a Lorena. Hola, yo soy Lorena y sufro de ansiedad debido a los exámenes. A mucha gente le pasa que se pone nerviosa a la víspera de los exámenes, pero lo mío era diferente, me causaba estrés y ansiedad. Empecé a no dormir la noche de antes de los exámenes, eso me provocaba cansancio y no me permitía rendir y concentrarme en el examen. Empecé a aislarme y solo preocuparme por los exámenes y tareas. Mis padres se dieron cuenta y me preguntaron qué me pasaba. Les expliqué todo lo que sentía y me derivaron a un psicólogo. Este me ayudó a afrontar los exámenes, las notas y a superar el miedo al fracaso de un modo más sano, convirtiendo el estrés y la ansiedad en motivación y ganas de mejorar. A ver, yo los consejos que tengo para la ansiedad es evitar decirle que se calme o que se tranquilice porque puede pasar lo contrario, que se ponga más nervioso. Mostrar un apoyo incondicional, permitir que hable del tema y tener mucha paciencia. Por último va a hablar Iván, un chico que ha sufrido depresión. Hola, soy Iván y mi depresión comenzó cuando de pequeño mi padre me maltrataba y en el colegio mis compañeros se metían conmigo por mi físico. No quería salir de mi cama y solo me gustaba comer para calmar mi ansiedad. Día tras día esto parecía una pesadilla sin fin. A menudo intenté y pensé en suicidarme. Todo comenzó a mejorar cuando mis padres se separaron y repetí de curso. Esto sumado a que entré a un centro social Gracias a mi madre, en el que ayudan a gente con problemas mentales como el mío, me ayudó a conocer gente nueva y gente que me entendía. Mi bajo rendimiento alertó a mis profesores, que finalmente me ayudaron a encontrar un buen psicólogo. A día de hoy, agradezco la ayuda que me han ayudado, de los que me han ayudado, y podría decir que he vencido mi depresión. Yo los consejos que tengo para la depresión es escuchar los sentimientos de la persona, ponerse en el lugar de otro, tener mucha paciencia y hacerle compañía, informarse muy bien del tema, que lleve una vida sana y reconocer sus avances. Muchas gracias a todos por venir a contarnos vuestros casos y experiencias con estos trastornos. Ya todos los oyentes, si os sentís identificados con alguno de estos casos, no dudéis en contárselo a alguien. Es normal sentirse así. Muchas gracias por oírnos y hasta la próxima. Estás escuchando Chava Radio.